7 de la mañana y 2 minutos. Les decíamos en los títulos que trabajadores del CASMU vienen denunciando tercerizaciones más allá de lo convenido, despidos arbitrarios de funcionarios que no tenían ni siquiera una sanción, es decir, una foja de servicio intachable en muchos casos, o casi en la totalidad de los despidos. Hay una cacería de brujas. Han denunciado en otras oportunidades durante este año represión desatada contra los trabajadores, pero también violación de acuerdos bipartitos y tripartitos. Es decir, hay una lista de denuncias de los trabajadores de forma importante. Y hoy están cumpliendo un paro de 24 horas que dispuso la Federación Uruguaya de la Salud en solidaridad también con los trabajadores de Casa de Galicia, pero tienen sus propios problemas particulares. Pero hoy la empresa CASMU, la empresa de salud CASMU, realiza una fiesta e invitan a los trabajadores. Parece que quieren hacer marketing con la presencia de los trabajadores. Estamos en contacto telefónico para hablar de estos temas con la presidenta del sindicato de la Asociación de Funcionarios del CASMU, Sonia González. Buen día, Sonia. Buen día, ¿cómo están? No te escucho, Sonia. A ver ahora. Buen día. Buenos días, audiencia. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, tenemos un problemita. A ver si podemos escuchar. Hola. Ahí me parece que sí. A ver, Sonia, ahora, ¿me escuchás? Hola, buenos días. Ahora sí, te escuchamos perfecto. Bueno, Sonia, estábamos hablando de todas las denuncias que han realizado en los últimos tiempos y de esta fiesta que tiene la empresa hoy que pretende hacer marketing con los trabajadores. Sí, la verdad que en el día de hoy la empresa hace una mega fiesta en donde invita a los trabajadores para agradecerles. Realmente es como usar a los trabajadores para mostrar de alguna manera, hacer marketing y mostrar que está todo bien en una empresa en donde se despide trabajadores todos los días. La semana pasada tuvimos el despido arbitrario número 20, de un trabajador también, con el legajo limpio, sin ningún antecedente, porque decidió poner en su estado de WhatsApp su opinión con respecto a esta fiesta, y el CASMU entiende que esa es la razón para despedirlo por indisciplina. Qué disparate. Qué disparate. Así que ahora investigan la actividad personal de cada uno de los trabajadores en las redes sociales, por ejemplo. Exactamente, parece que tenés un grupo, ¿no? De trabajadores destinados o programas destinados a buscar la palabra CASMU, y si encuentran, buscan quién la publicó y esa persona está automáticamente despedida. Lo podés poner lo que tú pensás en tu vía privada, ¿no? Si vos mandas un mensaje de repente por WhatsApp y ese mensaje llega a la dirección de la empresa, porque de repente hay gente que se presta, ¿no?, para hacer llegar esas cosas, ese trabajador está despedido. Sin derecho a nada, ¿no? Sin derecho a nada por el simple hecho de expresar su opinión, el rechazo a esta fiesta, que es una provocación, que es un intento, digamos, de hacer marketing de que está todo bien, cuando todos sabemos en qué condiciones se está trabajando, cómo están presionando, hostigando, han dejado trabajadores en la calle, jefas de hogar, en situación de vulnerabilidad, de un día para el otro, con el mecanismo de que estás en tu horario de trabajo, estés en el centro que estés, te llaman, te invitan a ir a gestión humana y ahí te entregan la cartita que dice a partir de este instante queda vinculado de la institución por indisciplina con pago de indemnización. Retírese inmediatamente. Sonia, otra de las denuncias que hacían ustedes tiene que ver con las tercerizaciones, que con esta coyuntura ya bastante larga del tema de pandemia, la empresa de salud ha ido mucho más allá de lo que se había comprometido, por ejemplo, en un acuerdo con los trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que han tercerizado y que todavía permanecen hoy? Y habría que preguntar cuáles no. Ajá, creo que salvo los gerenciales, después han tercerizado todo, ¿no? Enfermería, laboratorio, farmacia, servicio, alimentación, call center, todo lo que se te ocurra, mantenimiento, enfermería domiciliaria, todo está han ido tercerizando. Había un convenio que se firmó el 7 de mayo, que es una propuesta que hizo el Ministerio de Trabajo. En esa propuesta, el Ministerio entendió que lo que decía el CASMU era atendible y le puso una fecha de finalización que era el 30 de septiembre. Hasta el día de hoy, no solo que continúan las tercerizaciones, sino que las han aumentado. Y el convenio decía que no se podía innovar, que no se podía aumentar las tercerizaciones, salvo las que habían hasta esa fecha, y si había alguna situación particular, se resolvía, pero se volvía inmediatamente para atrás. Todo eso ha sido violado por el CASMU. Le hemos pedido al Ministerio que intercediera, debido a que primero o se respetan o no se respetan las negociaciones colectivas, los compromisos que se asumen. Pero además fue una propuesta que hizo el Director Nacional de Trabajo y que por tal motivo le pedimos cuenta a la exigencia a la empresa de cumplir lo firmado. Sí. Sonia, con este panorama, ¿cómo estás viendo, cómo se ve desde los dirigentes sindicales de la Asociación de Funcionarios del CASMU esta situación que está sucediendo en Casa de Galicia y todas estas promesas, ¿no? Porque hay promesas allí. Ahora, aparentemente, la Asamblea de Trabajadores de ayer de Casa de Galicia aprobó una propuesta que habla de la multisectorial de 2001, en donde dice que aseguran la totalidad de los puestos de trabajo. Y todo el mundo ha visto lo que ha sido la suerte de las mutualistas o empresas de salud que han cerrado a lo largo de estos años en el sistema uruguayo. Y piensa, o hay desconfianza, dice que la asamblea de anoche de los funcionarios de Casa Galicia había mucha desconfianza en todas las propuestas que había sobre la mesa. ¿Qué les parece a ustedes, o qué te parece a ti, concretamente lo que está sucediendo en Casa de Galicia y por dónde va la salida? Mira, en primer lugar, como sindicato de AFCASMU, nuestra absoluta solidaridad con los trabajadores de Casa de Galicia. Como sabemos que los trabajadores no son responsables de las gestiones que hacen las empresas y que llevan a la quiebra, que hay responsabilidades empresariales y hay responsabilidades de quienes tienen la obligación de fiscalizar, ¿sí?, el buen funcionamiento de las empresas, en qué invierten, en qué gastan, cómo administran las instituciones y cómo le garantizan a los usuarios la asistencia que supuestamente les están prometiendo. Entonces, los únicos responsables acá son los empresarios y son los gobernantes, porque no garantizaron ninguno de estos procesos. Los trabajadores pagan las consecuencias. Y siempre pagan las consecuencias los trabajadores cuando no les pagan el sueldo y cuando además quedan sin fuente de trabajo. Soy respetuosa como sindicato, soy absolutamente respetuosa de las resoluciones que toma una asamblea. Considero que los trabajadores en la asamblea general decidieron su camino y lo respeto. En lo personal, saliéndome de mi rol como presidenta del sindicato, y sino como Sonia González, vengo de una institución que cerró. Yo trabajaba en Midu, le tocó cerrar en el año 2001 y nosotros elegimos una salida que fue diferente a la propuesta en este momento, y fue un acuerdo que el sindicato hizo con CASMU y con el apoyo y respaldo de todos los socios en ese momento, y se garantizó que todos los trabajadores de Midu pudiéramos ingresar a trabajar en CASMU en distintos procesos, pero entramos todos. A mí lo que me preocupa aquí que todos los trabajadores de Casa Galicia tengan su trabajo, sea en la institución que sea, pero que no pierdan su fuente de trabajo. Y eso es lo que hay que garantizar, porque los trabajadores no son responsables de esta situación, y además son los que pagaron todas las consecuencias. Vienen sin cobrar sueldo, vienen sin cobrar aguinaldo, vienen con toda una angustia, porque en ese periodo vivís muchas presiones de todos lados, y terminás tomando resoluciones que, bueno, que hay que estar en ese momento, y por eso yo no me meto en la interna del sindicato y en la resolución que tomaron el día de ayer. Respeto la democracia en ese sentido y lamento que los trabajadores de Casa Galicia, sin responsabilidad ninguna, estén pasando por esta situación, como le ha ocurrido a muchísimos trabajadores, ¿no? Me parece perfecto, Sonia. Bueno, y para despedirte entonces, ¿qué mensaje le podrías enviar a los trabajadores del CASMU de repente que están escuchando la radio ahora para esta noche, a esa convocatoria que les hace la empresa de salud a la Antel Arenas? Y en primer lugar, invitamos a los trabajadores del CASMU a no concurrir, a no dejarse usar por varias razones. En primer lugar, porque somos todos los que trabajamos en el campo, sabemos lo que estamos viviendo, el hostigamiento que se da. Por respeto a todos los compañeros despedidos, por exigir que se trabaje en el campo en las condiciones que se tiene que trabajar, con las dotaciones que se tiene que trabajar. Invitar a todos los trabajadores afiliados al sindicato, que son un porcentaje muy cercano al 100%, que son afiliados a CASMU, invitarlos a participar, a pensar en alternativas para enfrentar esta lucha, porque si los trabajadores movilizados no hay posibilidad de ganar. La pelea se tiene que dar siempre, y nosotros como trabajadores hoy estamos dando la pelea y tratando de convencer uno a uno a los compañeros para que no concurran a ese chantaje y en que la empresa hoy los quiere involucrar para decir que está todo bien cuando sabemos que no está todo bien. Sonia González, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y nos reencontramos pronto. Hasta luego. Gracias a ustedes por el espacio. 7:15 a.m. Sonia González es presidenta de la Asociación de Funcionarios del CASMU, que hoy están adhiriendo a ese paro de 24 horas en solidaridad con los trabajadores de Casa de Galicia.